solo quiero estar ausente en tiempo presente. La imagen virtual es una utopía vigente. Congelaré el tiempo, repetiré el bucle. Déjame con mi locura, no creo en nada, dime, ¿tú crees? Déjame gritar, gritar para nada. Expulsaré el corazón por la boca de una arcada. La línea de la vida de mi mano es muy corta. Tú no puedes alargarla si eso me reconforta. Siempre estoy metiéndome en la boca del lobo. Me cansé de ser normal sin serlo, suelo verlo bobo. ¿No quieres hacerme daño? Yo me encuentro en el vacío. Mi interior está caliente y mi cerebro demasiado frío. Por eso, solo quiero.